hasta la orilla de un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Hola. Treinta y seis minutos pasan de las 9 de la mañana, seguimos aquí en FM La Tribu, en vivo, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles, y no me canso de decir que los hacen imposibles. Quiero hablarles de Ana, una docente que la denunció un padre de sus alumnas por daño psicológico el año pasado porque explicó en la clase el genocidio de Gaza. Luego llegó un juicio y la condenaron. Tiene que pagar cerca de $1,000,000 y hacer talleres. O sea, esto es gravísimo. Esta docente está en la provincia de La Pampa, en la ciudad de General Pico. Ana, buen día. Buen día, ¿cómo están? Bien. Contanos, ¿qué sucedió? Bueno, les cuento. Era octubre del 2023, ajá, 19 de octubre exactamente. Recordemos que el episodio canónico, se podría decir, fue el 7, o sea, estaba muy cerquita de esa fecha. Y en el 2023, creo que en La Pampa y en todas las provincias, los ministerios de educación hicieron una bajada para trabajar con mayor profundidad democracia y derechos humanos. Así que le di duro con ese tema. Sí. Eran cuatro prácticos largos, uno tenía que ver con el origen de los derechos humanos, el otro tenía que ver con la ONU y los sistemas de protección, y después pasaba así a terrorismo en Argentina. Y el último era memoria y negacionismo. Y para trabajar, para vincular terrorismo de Estado en Argentina, con lo que veníamos trabajando, empezamos a conversar sobre el concepto de genocidio en el Holocausto y si era posible pensarlo en la dictadura argentina, porque hay algo, no es que yo les pormenoricé a mis alumnos que tienen 15, 16 años, pero bueno, lo puse ahí un poco a jugar y a debatir. Y en ese momento alguien me pregunta por Medio Oriente, si tenía relación con Medio Oriente, porque además habían visto un TikTok. Entonces mi instinto fue, bueno, no nos quedemos, exacto, con lo que están diciendo las redes. La verdad es que no lo sé, no lo vi el TikTok. Le digo, esto tiene una historia larga, de varias décadas. La resolución inmediata no parece posible. El presidente, que es de ultraderecha, ya anunció unas medidas bastante desproporcionadas, y le expliqué, bueno, es un territorio que una vez caído el Imperio Otomano se resuelve dárselo a la comunidad judía por bueno, todo lo ocurrido en la Shoah, y que, bueno, es un territorio donde las tres religiones más importantes de Occidente tienen lugares sagrados, que la conflictividad fue creciendo, que bueno, en algún momento la ONU volvió a intervenir. También este enfoque tenía que ver sobre todo para alcanzar el objetivo pedagógico, más que nada, ¿no? Que estábamos había habido dos prácticos relativos a estos temas. Uh-huh. Entonces que Palestina había reconocido el Estado de Israel, pero Israel no lo había reconocido. Uh-huh. O sea, no les dije que eso tenía que ver con las resoluciones de Oslo, de dos pueblos, dos estados, pero era en alusión a eso. Que podíamos ver el cambio de los mapas a través de los años, que bueno, que las guerras son terribles para todos los civiles involucrados, y que además se venía una ola de antisemitismo muy grande. Claro. Yo en uno de los trabajos tenía la lista de Schindler para trabajar, pero como todos los profes me sabrán entender, dura 3 horas, es en blanco y negro, y dije, qué arrojo a principio de año planificar eso. Pensaba en proyectar Jojo Rabbit, eso quedó medio en la nada, porque a lo que yo apuntaba era que se entendiera la dictadura argentina, y me concentré más en trabajar con material de Argentina. Trabajamos con 1985 de Santiago Mitre, fuimos más por ahí. Y bueno, mi alumna en algún momento levanta la mano y me dice, Hamas quiere matar a todos los judíos, y le dije, sí, tenés razón, en su carta fundacional hacen ese llamamiento, con lo cual yo consideré que, sabiendo que ella cuenta su historia, de que vivió en Israel, le podía, sí, movilizar emocionalmente, pero que su profe le dio la oportunidad no solo de hablar, sino que le dijo, sí, tenés razón. Claro. Y creo que lo que pasa, lo que noto a nivel comunicacional en general, y lo que pasa también con los chicos a veces, es que como si el pensamiento tuviera que ser dicotómico, o una cosa o la otra, y pasan las dos cosas a la vez. Un creciente antisemitismo, y en términos del derecho internacional, una estrategia desmedida del Estado de Israel, ¿no? Ante los hechos sucedidos del 7 de octubre. Esa fue mi pequeña intervención. La clase tenía que ver con derechos humanos en Argentina, y sobre la base de eso montaron, bajo la figura de hostigamiento en un inicio, la denuncia. Yo había sido docente de su hermana en el 2018, un momento álgido para los feminismos, y tenía un alumno trans que lo maltrataban bastante en el cole. Entonces yo decidí que iba a trabajar identidad de género, de un modo muy, casi te diría, muy lavado, pero bueno, decidí proyectar la película de XXI. Está la hermana de esta alumna que me denuncia, lo llama al padre, aparentemente por, le escribe por WhatsApp y pide ser retirada. Tenía que entregar trabajos prácticos en torno a esa película y no los quiere entregar. Le bajo la nota y ahí empiezan las amenazas de que esto no debería quedar solo en el ámbito educativo, pero bueno, la coordinadora y la directora de ese momento, el equipo de gestión salió a poner la cara, a intentar bajar los decibeles, y se pudo solucionar por los mecanismos habituales que tenemos en las escuelas. Y este padre ya había anunciado que si pasaba algo más quería denunciar. Lo triste es que yo tenía una excelente relación con esa alumna, porque era excelente académicamente y era muy afectuosa conmigo. Pero bueno, ellos se les había evidentemente quedado en la memoria ese episodio, y a mí no, porque la verdad que los profes tenemos a veces 200 alumnos por año. Yo doy clases en el sistema medio, en el terciario, en la universidad. Entonces la verdad es que bueno, son cosas que pasan, qué sé yo, uno va viendo con qué herramientas intenta resolverlas, pero eran dos personas diferentes. Este padre lo asume como un ataque a su familia. Eso en resumidas cuentas es más o menos lo que pasó. Es terrible, porque te escucho hablar y digo, qué excelente docente, qué docente buena, ¿no? Porque relacionar los hechos que están pasando en la actualidad con lo que estamos estudiando es una de las maneras que las personas puedan comprender o hacer ejemplo en lo que nos sucede hoy para entender nuestra historia. Y esta criminalización que bueno, esto... sos una docente, también a legisladoras, porque a Marina Biasi, legisladora de la izquierda, también está sufriendo una causa penal por haber publicado también contra el por genocidio de Palestina, ¿no? Sí. Pero quiero que quede claro que los procesos históricos son complejos. Que la sociedad me quiera volver la cara de una lucha que no... mi lucha es la tarea docente, defender que trabajamos de las ciencias sociales con las mejores teorías disponibles. Hubo la última ley de educación, tan criticada ahora, estableció formación permanente, y sobre eso se encuadran los ministerios de educación. Ahora, los ministerios de educación te mandan a eso. Sos un agente del Estado que debe denunciar en cada caso si un menor puede ser violentado, y cuando las familias denuncian, que denuncian por esto y denuncian por mil cosas más, porque lo que se abre con el precedente de mi juicio es ir por la ESI, sobre todo. Esto va a quedar medio como... derechos humanos es como... tiene menos popularidad que el enojo que todavía tienen con lo de la ESI, que también todo lo que recordemos se a partir del 2018, sí. Exacto, recordemos que hay una ley nacional. Hay una ley nacional de educación sexual integral desde el año 2006 establecida, sí, regularizada en nuestro país. 2006, estamos hablando de un montón de años. Esto como que no, y que además interpela, la particularidad de esa ley es que además interpela a las familias a ser parte de todo ese proceso. De educación, o sea, educativo, sí, son parte de toda esa ley, también están llamadas las familias a tanto a participar como a tener espacios con las escuelas. Esta postura tan retrógrada y antiderechos va de la mano también en este contexto, ¿no? Como no descontextualizarlo, de que el Poder Judicial también acompaña, porque también tiene que haber unos mecanismos previos para desactivar familias así. Tienen que salir los ministerios de educación a decir, estas son las leyes, ustedes deben ser guardianes de estas leyes. Claro. El Ministerio de Educación se la... Yo no sé si no tengo que atravesar un sumario. Todavía no me lo han comunicado, no se sabe del todo el camino porque la sentencia no está firme. Ah, o sea, no, yo te quería... estamos hablando de un juez, que le dio el visto bueno a una familia evangélica para, sí, sacar a su hijo de la escuela y educarlo en la casa. Terrible, entonces, terrible. Hay un problema siempre muy ideológico con el Poder Judicial, sí, que es, sí, podés justificarlo desde las libertades individuales, pero la escuela pública, laica, vayamos a los debates de cuando se aprobó que sea laica y gratuita. ¿Qué decía la Iglesia en torno a la laicidad? Le estaban gritando el monopolio de algo muy grande. Sí, claro. Claro. O sea, cada vez que uno va a los debates parlamentarios, voto femenino, escuela pública laica y gratuita. Bueno, la escuela en Argentina es un diferencial en Latinoamérica. Es el lugar de encuentro, quedó más que claro en la pandemia, que los chicos, además de contenidos, aprenden y desarrollan su psiquis y que necesitan de otros. Aprenden cosas elementales en la escuela como esperar su turno para hablar, esperar un turno para, no sé, para pedir permiso para ir al baño, armar un argumento y sostenerlo, hacer amigos. Digo, hay toda una parte emocional de la escuela que quedó a las claras en la pandemia, que si eso no está, aparecen las enfermedades mentales. Somos mamíferos, somos gregarios, necesitamos... juntarnos. Sí. Sí, en torno a eso, y recién hablabas, ¿no?, de la postura del ministerio, te queríamos preguntar cómo fue también la reacción de gremios locales, el resto del equipo docente de la escuela y del resto de la ciudad. ¿Cómo te vienen acompañando? ¿Cómo se van también tejiendo esas redes? Porque calculo que también empieza a interpelar esta idea de, bueno, tenemos que seguir, no tenemos que tener miedo, sí, a que una familia nos denuncie, porque si no empezamos como a autocensurarnos en nuestra labor docente todos los días, ¿no? ¿Cómo se tejieron esas redes de apoyo? La escuela acompañó muy poco, activó un protocolo que establece la provincia de una manera muy sesgada y con el testimonio de mi alumna, la de que denuncia, más tres amigas, no se entrevistó a todo el curso. Con eso se envió una nota sosteniendo que había indicios de violencia psicológica. Terrible. La escuela acompañó cero. Cuando llegó el juicio, sí, la asesora pedagógica tuvo un rol como destacado, habló de un perfil muy problemático de ese padre, que con los cuatro hijos se maneja así. En casi todas las actas de denuncias tienen que ver con una subjetividad de no me sentí contenido, no me sentí apreciado. La profesora me hizo este comentario, con las profesoras que ellos tienen conflictos, ¿no? Un padre muy problemático, ese fue el retrato. Habitué de denunciar cosas. Con respecto al acompañamiento, sí, están los dos gremios, porque bueno, en los dos gremios que existen acá, uno es UTELPA, y otro se llama CITEP, son los que están acompañando fuertemente. Y no hay un docente que no entienda, porque esto es el pan nuestro de cada día. Sí. Familias con ideas muy singulares, podríamos decir, y de algún modo tiránicas, porque la ley integral de niñeces y adolescencias sostiene que los menores son sujetos de derechos, no propiedad de los padres. Exacto. Si este juez que le habilitó una familia evangélica a sacar a su hijo de la escuela, permitió eso, obviamente que iba a estar de acuerdo con esto, y lo que está haciendo es condenar a un chico a vivir en una burbuja tiránica. Sí, total, total. Sí, o sea, la escuela se sostiene desde un montón de acuerdos, desde convivenciales hasta de teorías, desde los diferentes espacios que enseñamos. O sea, todo eso puede ser para la justicia desarticulado en pos de la mirada de una familia. Tal cual, no, es terrible. Sí, y también el punto de vista, ¿no? Como que muchas veces, en vez de ser la escuela como garante de derecho, termina siendo una prestadora de un servicio, ¿no? Entonces, la familia termina teniendo como a disposición ese libro de quejas, ¿no? Que es como, no, bueno, acá estamos garantizando un derecho, acá hay leyes detrás que velan por esas infancias y por esas juventudes, ¿no? Es como, hay todo esa idea de derecho. Lo que me parece que en este, en lo que te está pasando puntualmente a vos, que también debe estar pasando en otros coles y capaz no han tomado esta dimensión pública, es esto, se está transformando el enfoque del rol docente, pero también del derecho a la educación, ¿no? Como que ya ha sido la discusión sobre servicio esencial y no derecho. Entonces, como que pienso que lo que te está pasando a vos va muy en sintonía con ese desplazamiento, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Y ahí como hacer ese llamamiento como al resto de las familias, ¿no? Bueno, cooperativas, como empezar también a sembrar conciencia de este caso puntual, pero de darle visibilidad a defender el derecho a la educación, porque se está comercializando, ¿viste? Como lo veo como un litigio, hasta desde el punto de vista de esto que vos decís, ¿no? No son propiedad de los niños, son sujetos de derecho, ¿no? Entonces es una discusión que desvanece precisamente la idea de derechos. ¿Cuáles son los derechos que estamos garantizándoles? Y sí. Y después, en términos más jurídicos, hay un problema enorme con la libertad de cátedra, la libertad de enseñanza, la libertad de expresión. Claro. Ellos salen a decir que de ninguna manera quisieron, en los alegatos finales, el fiscal se tuvo que defender mucho de eso. Que no tiene que ver con eso, pero bueno, esto opera como una censura, porque ¿qué profe quiere, con las condiciones de vida que tenemos, ponerse en riesgo de enseñar ciertas cosas? Claro, por eso. En las escuelas del 2018 fue un sitio de guerra. Sí. Tenías a todos, o sea, la realidad permea en las aulas, y lo que intentamos es encuadrarlo desde nuestros saberes a esas opiniones tan punzantes que llegan desde las casas. Porque, bueno, la escuela, voy a decir cosas súper cliché, pero en las que sigo creyendo fuertemente, la escuela sigue siendo ese lugar que si el universo te depara una familia que no tiene esas herramientas, vayas a conseguirlas ahí. Exacto. Sigue siendo eso. Sí. Las políticas públicas se construyen con evidencia científica. Tenemos los datos de ver qué pasó cuando empezamos a enseñar ESI. Sí. ¿Cuántas personas pudieron denunciar? Entonces, esa es nuestra defensa, que nosotros armamos consensos para vivir mejor. Esto no tiene que ver con personas, tiene que ver con defender esa idea de, cómo vivimos juntos. Sí. Estás hablando ahí de eso, una familia evangélica, pero también siento, soy docente también, ¿no? Siento esto en los adolescentes, que les queda mucho todo esto que ven o por TikTok o por las redes, esas frases solas, y vienen y te las tiran al aula. Y entonces, claro, y te las tiran como verdades, entonces hay que hacer todo un trabajo ahí para decir, che, no, hay que estudiar más, hay que leer estas cosas, hay que relacionar esto, ¿no? No, y la alerta, ¿no? De familiarizar lo familiar, porque a mí en 2018 mis alumnos venían a decirme que se jodan si abrieron las piernas. ¿De dónde saca una persona, un adolescente de 15 años esa idea? Claro. Bueno, vamos a trabajar en desfamiliarizar una idea tan, tan tajante. ¿Cómo hacemos? Y eso les toca una fibra identitaria, porque todo a su alrededor les dice eso. Entonces, la escuela sigue siendo ese espacio donde aparecen las otredades, ¿no? Las otredades de ideas, las otredades de compañeros. Sí. judicializar esa experiencia es algo del orden de lo terrible. ¿Qué dice de una comunidad que persigue a sus docentes en el marco de esta Argentina con estas estadísticas de pobreza? Es cierto, nuestras niñeces y adolescencias están en peligro, pero al menos la sociedad piquense resolvió que el peligro era una docente que enseña derechos humanos. Sí. Las prioridades están en otra parte, evidentemente. Totalmente, Ana. Ana, ¿cómo sigue? O sea, como que tenés que apelar, o sea, porque que ella ya tengo tuvo que apelar, sentencia. Hasta el miércoles que viene hay tiempo. Ajá. Y bueno, mi abogado está trabajando en eso. Ajá. Y bueno, mi gremio puso a disposición los abogados del espacio. Uh-huh. El otro gremio quiere, bueno, acompaña de múltiples maneras, declarando en los medios, porque ese es un juego que nosotros no sabemos jugar, porque nosotros somos gente que nos gusta charlar, conversar, explicar, intercambiar libros, y los medios tienen una inmediatez por la cual es muy difícil capturar la atención de ese que lee y que no se quede con la gacetilla totalmente amarillista que sacan, por ejemplo, el Poder Judicial. Entonces ahí hay una disputa de sentido que para mí es muy difícil, muy ardua. Por eso también te agradecemos esta conversación con FM La Tribu para eso, para explicar, difundir qué está sucediendo. Y también quien quiera, ¿se pueden comunicar o hay alguna red o de los sindicatos? Como digo, para también presionar al sistema judicial que nada, que toda la comunidad docente y más que la comunidad docente repudia claro. este fallo, ¿no? Sí. Un mi mail, por ahí mi teléfono. No, está bien, temor. Hay un formulario para adherir tu absolución. Eso vamos a compartir. Como un modo de contar, me ayudaron los amigues. Yo también acá dirijo un festival de cine y los amigues de cine tienen las cosas mucho más claras que yo en eso, y fue como una forma de salir a dar una versión de los hechos nuestra, claro, sin tener que exponerme a un medio. Exacto. Que me haga otras preguntas sobre la marcha, que bueno, no sé si estoy tan en condiciones de estar debatiendo con periodistas que no sé del todo qué piensan, por eso me acerco a medios que sé que entienden lo que está pasando. Sí, totalmente. Ana, te queremos agradecer mucho esta conversación con FM La Tribu, vamos a seguir difundiendo, y también te agradecemos tu trabajo en las aulas. Gracias, chicas. Un abrazo. Pasaba Ana, ella es docente en General Pico en La Pampa, docente de escuela media, criminalizada, juzgada con un fallo en contra de ella por hablar de derechos humanos y de educación sexual integral. Todas maléficas.